Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en internet en la página todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com, donde puedes encontrar las ediciones anteriores en formato podcast para escucharlas en cualquier momento. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya con la sección de agenda, que viene bastante cargadita. El aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene este viernes una nueva proyección de su extenso ciclo dedicado a Luis Buñuel. Le toca el turno a su película Nazarín, basada en la novela del escritor gran canario Benito Pérez Galdós. Será a las 8 de la noche en el edificio de humanidades de la ULPGC. Y luego tenemos la otra cita de este viernes con Cambio de Rollo, el club de cine del Gran Canaria Espacio Digital, que hoy comienza un ciclo dedicado al cine de serie B norteamericano que ha influido en Quentin Tarantino. Hoy a las 7:30 podrá verse en el Gran Canaria Espacio Digital Punto Límite Cero, una película de persecuciones con automóviles que resulta, la verdad, trepidante. Nosotros ya pudimos verla hace unos meses en otro ciclo, en ese caso del aula de cine, pero aquí tenemos otra oportunidad para disfrutar con este pequeño clásico del cine de culto de Estados Unidos, Punto Límite Cero. Y podemos adelantar que la Asociación de Cine Vértigo dedicará el mes de mayo a la relación existente a lo largo de la historia entre Canarias y Hollywood. Además, Vértigo acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en la muestra de cine visionaria Conceptos de Isla. Los interesados pueden resumir en un cortometraje de minuto o minuto y medio de duración la idea que tienen de Gran Canaria. Y el plazo de inscripción termina el 8 de julio. Bueno, y a todo esto le sumamos que Multicines Monopol ha empezado un ciclo de versión original. Hoy se proyectará la película Tango Libre. Del 4 al 6 de mayo estará en cartelera Tomboy. Y por último, entre los días 7 y 9 podremos ver Weekend. Desde aquí apoyamos esta estupenda iniciativa para ver cine en versión original aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar la canción Always, siempre, de Parawan y Tactil, que aparece en la banda sonora de Tomboy. I don't know what to do. I don't know, maybe it's the wrong day or something, but I'm pretty sure it was cool to meet you here. think you'll please call me back when you get this message. I'm all tired and stuff. I wish I could see you right now. ahora, aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, vamos a entrevistar a Enrique Garcelán, de Cineasia. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acceder a nuestra invitación y participar en el programa. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué es exactamente Cineasia? Cineasia, la verdad es que es una aventura que empezó hace ahora 10 años, en la que un grupo de amigos nos sumergimos. Era nuestra pasión, una de nuestras pasiones es el cine, y vimos que en Asia se hacía, había una cantidad enorme de producción, tanto en India, Japón, China, y de alguna manera lo que queríamos era que esa producción llegara a España, ¿no? Entonces buscamos diferentes alternativas, y lo primero, bueno, la primera, de hecho, una de las primeras acciones de Cineasia fue crear la primera revista de cine asiático que se distribuyó en España, como si fuera un Fotogramas o como si fuera un Imágenes de Actualidad, una revista que para nosotros era como nuestro niño, la queríamos, la mimábamos. De hecho, estuvo con nosotros durante 4 años, 26 números, y esa fue nuestra, como nuestra primera carta de presentación. Aquí estamos, ¿no? Esto es Cineasia. A partir de ahí fueron saliendo muchas más cosas, como puede ser, pues, asesorar a festivales de nuestro país en la programación de cine asiático, como puede ser llevar el cine asiático a las universidades, a las escuelas, porque pensamos que es importante que desde pequeños se conozcan diferentes formas de ver el cine. Y bueno, realmente es una aventura. Montar una empresa que tenga que ver con la cultura siempre es una aventura, y si encima es una empresa en la que la cultura es oriental, es un poco alejada de nuestro país, pues todavía lo es más, ¿no? Enrique Garcelán es uno de los principales responsables de Cineasia junto a Gloria Fernández, y como bien has dicho, Enrique, ustedes ya llevan unos 10 años. En este tiempo, pues, las cosas han cambiado para peor en el plano económico y en el sentido de los fondos que hay disponibles para la cultura por parte de las instituciones públicas y demás, ¿no? ¿Ustedes cómo han notado ese cambio? Sí, de hecho, sobre todo con tristeza al ver cómo iban sucediendo las cosas, festivales que de algún modo han desaparecido. Me vino ahora a la cabeza el Festival de Cine de Las Palmas, que se ha reconvertido, pero que era uno de los festivales más interesantes en lo que es programar cine diferente, cine que es difícil de que llegue a nuestro país. Lo hemos visto con esa tristeza de decir, ostras, han ido cayendo esas pequeñas aportaciones que se hacían a la cultura. De hecho, lo que en nuestro caso, sí que tenemos que decir que nunca, para bien o para mal, hemos recibido ninguna subvención, con lo cual sí que es verdad que lo hemos notado, pero bueno, ya es un logro decir que la cultura está viva y que está ahí y que estamos y que nos mantenemos. Por eso es motivo de alegría. Sabemos que somos afortunados en hacer lo que hacemos, que es trabajar en lo que nos gusta. Por lo tanto, aun sabiendo las dificultades que hay, que las hay muchas, desde cines que cierran, desde distribuidoras que hoy en día, Alta Films anunció hace pocos días que iba a cerrar varios de sus cines tanto en Madrid como en Barcelona, como en el resto de España, como igual dejaban de lado la distribución. Pues todavía nos de alguna manera nos refuerzan más en el sentido de que hay que seguir trabajando, hay que seguir ilusionándose por la cultura y transformándose, ¿no? De alguna manera, pues bueno, donde antes tenías 10, ahora tienes 9, pero como siempre nos hemos barajado con presupuestos muy ajustados, con presupuestos pequeños, la verdad es que para nosotros es una satisfacción, por ejemplo, que dentro de unos días podamos ir a un lugar como Extremadura, un lugar muy desconocido para muchos de los españoles, maravilloso, por cierto, como comunidad, y llevaremos allí, dentro de la programación del WOMAD, a la Filmoteca de Extremadura, el cine de Bollywood, un cine muy muy difícil de ver en nuestro país, pero que de alguna manera va a llegar allí, ¿no? Pues para nosotros, a pesar de todas las dificultades que las hay, realmente hay días en los que tirarías la toalla, ¿no? Estarías ahí en el ring y dirías, hasta aquí hemos llegado. Pero el aplauso, el decir, ostras, el ver a la gente que quiere ver más, que quiere ver cosas diferentes, es como un estímulo que hace que sigamos ahí, ¿no? Y eso es ver, intentar verles siempre la parte positiva, porque la negativa es realmente importante y la tenemos que ver, está ahí, pero bueno, la otra nos hace continuar, ¿no? Porque esa parte positiva supone que el interés por el cine asiático ha ido creciendo, ¿no? De forma paralela a las actividades de difusión también. Sí, realmente sí que es verdad que el hecho de la ventana de Internet es enorme. En la ventana de Internet el hecho de que existan tal facilidad por poder acceder a producciones que antes era imposible de verlas cuando estaba el VHS que nos acompañaba, pues de alguna manera ha hecho que el aficionado poco a poco vaya descubriendo más y más y se vaya interesando más por las cinematografías. El hecho de que los festivales también hayan programado cada vez más o tengan en sus programaciones tanto festivales temáticos como no, festivales generalistas que incluyen esas producciones orientales en sus programaciones, pues bien, esto hace o fomenta el que se quiera o el que haya una mayor demanda de este tipo de cine, pero tampoco hay que engañarse, es una demanda que realmente si la valoramos con el resto de producciones, si ves lo que se estrena en nuestro país, realmente es la punta del iceberg de lo que se produce fuera, ¿no? Pero bueno, el hecho de que haya lugares, el hecho que haya interés, el hecho que las universidades también ofrezcan oportunidades para poder contemplar este tipo de cine, pues bueno, de alguna manera hace que este cada vez se vaya pudiendo ver más en nuestro país. Aunque ya te digo que ha pasado recuerdo finales de los 90, hubo un boom con el boom del terror, el boom de películas sobre todo de cariz japonés, de Ring, otras coreanas también que fueron muy importantes. Después, aparte del terror, vino las artes marciales como un rebrote de estas artes marciales que siempre han estado ahí, ¿no? Desde Bruce Lee, fíjate lo que ha caído, pero bueno, el hecho de que Tigre y Dragón obtuviera una serie de reconocimiento internacional, que le dieran el Oscar a la mejor película extranjera, hizo que este tipo de películas se vieran más, ¿no? El 2003 fue como una especie de aumento o pujanza de este cine, que evidentemente poco a poco después, como siempre, como pasa en la economía, como pasa en cualquier sector de la vida, pues va fluctuando, ¿no? Pero bueno, siempre hay un interés, y este interés lo ven las distribuidoras, intentan traer un poquito de este cine a nuestro país, y eso es ya realmente un logro y un avance, ¿no? Porque me imagino que así es como suelen funcionar las cosas, para bien o para mal. Surge alguna película que crea una moda y eso es lo que hace que arrastre a otras, ¿no? Muchas veces sucede así. Hablamos de las artes marciales, he hablado del género del Wuxia, el género de los hombres voladores, que todas con las espadas, con esos giros. Bueno, realmente las películas se llegan haciendo en China, se llegan haciendo en Asia desde hace muchísimos años, desde los años 50. Son películas que se han ido renovando, pero baste que haya una lupa internacional, un festival, algo que de alguna manera haga que eso tenga una mayor visibilidad para que vengan a raíz de ahí una serie de películas más y que puedan acompañarlas en su camino, igual que el terror es un género fantástico, y porque por ejemplo en Corea es un género que a la gente no le gusta, no, pero ellos, que son muy inteligentes, saben que haciendo películas de terror son capaces de venderlas fuera, pues bueno, tienen esa capacidad, nos hacen películas de terror para nosotros, ellos las ven poquito, pero de alguna manera las hacen para el exterior. Entonces esto ha sucedido, sucede, y también están por otro lado los festivales internacionales que crean tendencias, que crean modas. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en Filipinas y hablaremos de Brillante Mendoza. En otro momento vamos a hablar de Corea porque Park Chan-wook presenta All Boy o Kim Ki-duk presenta Hierro 3. Siempre, de alguna manera, marcan esa tendencia. Por tanto, sí que es conveniente decir que muchas veces lo que vemos aquí no quiere decir que es lo que se ve en los países de origen. A veces se ven cosas totalmente diferentes y las cinematografías evolucionan de formas diferentes. Pero, de alguna manera, sí que el espectador poco a poco, a partir de un director, a partir de un género, puede ir investigando, puede ir cambiando esa y darse cuenta de las producciones en los diferentes países, ¿no? Porque lo que dices, es cierto que se suele tener una perspectiva distorsionada, ¿no?, en Occidente de lo que es el cine de Asia, y hay que ir abriendo un poco la mente, ¿no? Claro, no, muchas veces dices, ostras, cine de Asia, asocias, o bien es peleas, artes marciales, o bien es la quietud de las películas chinas, de ese Zhang Yimou de la quinta generación, que de alguna manera nos enfrentaba a los problemas del campo con los problemas de la ciudad. Son películas difíciles de ver, son películas de un ritmo lento, de un ritmo pausado. Son estereotipos, evidentemente se hacen este tipo de películas, pero hay muchas más, se tocan todos los géneros en los diferentes países. Se hacen comedias, se hacen películas que pueden ser mucho más accesibles al público occidental, o otras que son un poquito más difíciles de contemplar, pero muchas veces el quitar etiquetas está bien, ¿no? En Hong Kong, por ejemplo, hay una enorme producción de thrillers últimamente, thrillers muy interesantes. Hace poco hemos visto dos que difícilmente muchas veces podrán llegar a nuestro país y competir, porque a igualdad de género, muchas veces si tienes a Tom Cruise en la pantalla o en el póster promocional, pues es más fácil que la gente vaya a ver este tipo de producciones. Mientras que cuando tienes una producción que es un poquito más lenta, que es un poquito más cuidada, que es un poquito más artística, entonces ya la asocias y realmente ya tiene su cauce o su vía para encontrar el cine, ¿no? Muchas veces ahí está el equilibrio, ¿no? Sí que se ven producciones asiáticas, pero cuesta mucho que algunos géneros, algunas tendencias entren en nuestro país, sobre todo por la competitividad que tienen con otras películas procedentes de otras nacionalidades, ¿no? Porque ¿cómo está el tema de la distribución de cine asiático en las salas españolas? ¿Hay alguna distribuidora un poco más especializada o una lucha? De hecho es muy difícil, porque fíjate, si ya está mal el tema de la distribución, imagínate si lo hablamos de la distribución de cine asiático. Muchas veces las televisiones, por ponerte un ejemplo, muchas veces dices, ostras, es que no se ve cine indio en nuestro país. Es que es muy difícil, porque hoy en día un producto, una película, es muy difícil poder comprar sus derechos si no te aseguras de alguna manera su pase en algún canal de televisión, porque lo que son el canal cine, el canal del vídeo DVD, Blu-ray, las ventas han bajado tanto que de alguna manera necesitas el otro canal. Pues bien, tú llevas un paquete con una película india a un canal de televisión y casi es que ni se la miran, ¿no? Le pasaba muchas veces como cuando en nuestra revista llegaba a algunos de los kioscos que decían, pero ¿esto qué es? ¿Es una revista de chinos? Bueno, sí, es una revista a veces de cine chino, otra de cine indio. Entonces, debes de contar o tienes que contar con el papel de las televisiones, con lo cual existen distribuidoras. Hay una en concreto que es Media3. Media3 está especializada en producciones asiáticas, sobre todo. Sus productos son procedentes de Japón y procedentes de Corea, a pesar de que en su catálogo también tienen otro tipo de producciones. ¿En qué se basan? Pues bueno, son películas de corte fantástico, muchas veces son películas en las que tocan los thrillers, son películas que tienen el de alguna manera asegurado en algunas ese visionado en televisión, y al mismo tiempo también saben que el aficionado a este tipo de producciones van a comprar su producto. Por un lado estaría Media3, y por otro lado tendríamos otras distribuidoras, como puede ser Golem, como pueden ser Alta Films, que hablábamos antes que es posible que desaparezca, esperemos que no, pues que de alguna manera tienen la otra parte de ese cine asiático, la parte del cine asiático que se proyecta en festivales internacionales, que es un cine asiático más artístico, para entendernos, que puede estar condicionado por grandes nombres, como puede ser Zhang Yimou en China, o como puede ser Brillante Mendoza en Filipinas, y de alguna manera estrenan en cines y después tienen su pase también en DVD. Pero es muy importante referirnos al hecho de que hoy en día es complicado el poder distribuir cine asiático si no te aseguras esa ventana en televisión, porque los resultados en tanto en venta como puede ser en alquiler, como puede ser en estrenos en cine, es totalmente totalmente minúsculo. Nada, por hacerte un ejemplo, si sumamos todos los beneficios que dieron las películas asiáticas estrenadas el año pasado, creo recordar que fueron 8 en nuestro país, equivaldrían a lo que puede ser un primer fin de semana de una película, de un blockbuster americano, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, si no sumas, si no hay detrás ese pase en televisión que te permita el poder comprar esa película, pues difícilmente la vas a poder estrenar en nuestro país, ¿no? Y luego el mercado de los DVDs, pues tampoco está en su mejor momento, ¿no? Pero no, desgraciadamente no. Desgraciadamente, en 10 años ha variado bruscamente. Lo que antes un blockbuster podría vender 300.000 copias, hoy si vende 3.000, están contentos y saltando de alegría. Con lo cual, imagínate eso si lo si ya nos centramos en lo que son las producciones asiáticas. Todavía le cuesta más el poder llegar a los centros comerciales. Después, una vez llegan a los centros comerciales, evidentemente cuesta venderlos, pero una vez se venden, muchas veces desaparecen. Es difícil que un centro comercial, una vez ha vendido ese producto, lo vuelva a reponer. Les cuesta ese proceso, sobre todo al no ser una película muy llamativa, pues les falta ese punto. Muchas veces el cine asiático se vive sobre todo en foros tipo festivales que pueda haber a lo largo del año, que es realmente espectacular ver en Sitges, por ejemplo, a la gente hacer colas por ir a ver una película asiática, llenar las salas de diferentes tipos de géneros, tanto películas como pueden ser thrillers, como pueden ser películas de fantásticas o en algunas ocasiones en dramas. Pero la gente está volcada, ahí se vive ese gusto por ver producciones diferentes y por ampliar estilos y directores. La dificultad es luego eso, trasladarlo al día a día, a los cines. Difícilmente, creo que este año llevamos 4 o 5 estrenos en salas. Ahora viene uno de una directora india que se llama Deepa Mehta, y cuesta el hacer la promoción. Bueno, de hecho, este fin de semana, creo que de aquí a 2 días, tenemos el estreno de Stoker, que sí que es algo a destacar, porque es la primera vez que este año un director coreano como es Park Chan-wook ha ido a Estados Unidos y ha hecho su propia producción allá, ¿no? De hecho, ha pasado con 3, pero bueno, este es el uno de los estrenos más esperados de todos por Park Chan-wook. Para muchos es uno de los grandes revolucionadores del lenguaje cinematográfico en Corea, y esperemos que se mantenga y que siga, ¿no? Pues es difícil, será difícil que se estrene en muchas salas, y mira que es una película americana con actores americanos, que eso ya sí que le dará un plus extra, y la lleva una multinacional que es Fox, con lo cual también le dará ese plus diferente a la producción. Pero ya te digo que es contado, y en el caso del DVD y del Blu-ray el mercado está en horas muy bajas, como realmente pasa con el resto de cinematografías, ¿eh? En esa película que has mencionado, Stoker, creo que actúa, por ejemplo, Nicole Kidman, ¿no? Así que... Sí, todos los actores son actores americanos. De hecho, la película tiene un cierto parecido con La sombra de una duda, película de Alfred Hitchcock, y es que realmente Park Chan-wook empezó su carrera estudiando filosofía. Es un gran analítico de la mente humana, le encanta el cine de Hitchcock, sobre todo en sus primeras fases lo devoraba. Cuando era, antes de introducirse como director, fue crítico y le desgranaba todas las películas de Hitchcock, y realmente es su visión de esta película, siempre con temas como violencia, con temas como esa tortura que muchas veces están ahí candentes, sobre todo en los directores coreanos, ¿no? De hecho, Corea ha sido un país siempre invadido, siempre en ese que ha pasado por muchas penalidades, por muchas lamentaciones, y realmente siempre esa violencia surge en sus películas de una manera u otra. Y es una película que invito a todo el mundo a que la vea. Sí que es verdad que bueno, es la primera, su primera apuesta y puesta de largo fuera de Corea, con actores americanos, seguro que le habrá costado, seguro que será un poco diferente, pero seguro que encontraremos a ese Park Chan-wook ahí dentro. Y realmente Nicole Kidman y Mia, la protagonista más joven del film, están soberbias. Porque luego hablamos de estereotipos, y se suele decir que buena parte del cine asiático es muy violento, en cierto sentido es cierto, pero a lo mejor ellos ven las películas de otra manera, lo que se refiere a la violencia, separan uh-huh. más la vida real de lo que pasa en la pantalla. De verdad que es un estereotipo, realmente, porque luego igual hablamos, en el festival que hemos ido, que es un festival en el que se hace hincapié en las producciones populares, las producciones más llamativas, las producciones más comunes que se estrenan en las carteleras, la película más deseada por las es la comedia romántica. La comedia romántica en todos sitios es ese punto es ese género que está más utilizado y realmente es el gran desconocido en nuestro país. Muchas de las películas primeras en taquilla en diferentes países, en Taiwán, Tailandia, en Corea mismo, son comedia romántica. Pero sí que es verdad que el cine es un reflejo de la sociedad y que evidentemente si analizas o si te metes un poquito en las diferentes producciones, sí que te das cuenta, por ejemplo, cuando hablas de la violencia en Hong Kong, ves que es una violencia muy estilizada, es una violencia difícilmente creíble porque es tan bonita que realmente está ahí y no molesta, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a Corea y vimos las mismas producciones que reflejan esa violencia, sí que es verdad que es una violencia quizá más sucia, quizá una violencia más real, y muchas veces eso lo hace buscar en cómo es su situación o cómo han vivido, ¿no? Entonces ese punto de cómo refleja el cine la violencia estará muy o tendrá mucho que ver muchas veces con esa sociedad, con cómo ha vivido esa sociedad la violencia, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces lo asociamos con ostras, el cine, no vayas a verlo, cuidado, es que es muy... Y realmente, en las más de las ocasiones, no conocemos que la comedia romántica es el top de las taquillas en estos países y que muchas veces lo que les interesa es, pues eso, reírse. Evidentemente aparecerá en algunos momentos esa violencia innata, pero sí que es verdad que la comedia... rompe y rompe taquillas y rompe muchas veces esos tópicos de decir, ostras, el cine asiático es violento. Sí, es violento como puede serlo el americano en muchas ocasiones, o como puede serlo el europeo. Cada uno muestran esa violencia de una manera diferente, pero no es la parte predominante de su producción. Quizás sí que es lo que nos llega, porque quizás sí que es la lupa la que está ahí y dice, ah, pues ahora vamos a centrarnos en un tipo u otro de producciones. Pero sin duda una de las películas más divertidas con las que nos hemos encontrado, una película coreana que se llama My Sassy Girl, una película que tuvo su remake americano, la destrozó. De hecho ahora no recuerdo el título, pero realmente destrozó la película, y es una película en la que mucha gente que la de cualquier condición, de cualquier clase social, de cualquier gusto intelectual podría disfrutarla y podría apreciarla en el cine. Difícilmente podremos verla aquí en nuestro país, ¿no? Porque eso da pie a comentar el hecho de que el cine mundial se va retroalimentando y no es que exista el cine asiático como un compartimento uh-huh. y en Occidente se ignora por completo. Muchas veces se hacen remakes o hay directores asiáticos que van a Estados Unidos principalmente a rodar, y eso ha sido así desde hace mucho tiempo, aunque uh-huh. luego persisten los límites, ¿no? Las fronteras. Evidentemente, pero sí que es verdad que ya no somos compartimentos estancos. Hay fluidez, aparte de la globalidad con la que se puede vivir el cine, el hecho que Tarantino esté en un videoclub y esté viendo películas asiáticas hace que de alguna manera esté metido en un tipo de cinematografía diferente a la suya, pero que la absorbe de alguna manera. Luego él será capaz, con sus particularidades, con su bagaje, de poder de alguna manera plasmarlo eso en una película, conservando algunas de las características propias del cine asiático, pero por otro lado dándole su característica y su identidad propia. Eso ha pasado, es que se lo digan a los indios. India realmente rara vez estrena una película que no sea india en su cartelera. Las películas americanas que se puedan estrenar, pues quizás son tres o contadas a lo largo del año, y realmente el rendimiento en taquilla es bastante pequeño. Pero no tiene ningún tipo de pudor en coger un argumento occidental y transformarlo, pero lo que hacen es lo adaptan a su propia idiosincrasia. Es característico ver una película de Amenábar, como puede ser Mar Adentro, y dices, ostras, ¿cómo es posible que en Bollywood, en el cine de Bombay, el cine que se hace en Mumbai, que es un cine musical, que es un cine alegre, pueda adaptar una película como Mar Adentro de un personaje tetrapléjico? Pues los indios lo hacen y lo adaptan. Seguramente no le pidieron los derechos a Amenábar por hacer la película, porque normalmente no lo suelen hacer, pero lo que hizo fue, a través de los sueños, a través de la magia de estos sueños, hacer que ese personaje, que era parapléjico, pudiera bailar, pudiera moverse, pudiera de alguna manera estar en movimiento. India es el paradigma en el sentido de que copian a sus propias producciones, como hay tantas, están diferenciadas por las lenguas. En India existen como unas 40 lenguas oficiales, con lo cual las cinematografías van a ir diferenciándose dependiendo de una lengua u otra. Pues bien, son capaces de hacer un remake de una película en una zona o en otra, al mismo tiempo son capaces de hacer un remake de una película americana o de una película europea sin ningún tipo de problema. Es decir que, pero los lazos están en los dos caminos, ¿sabes? O sea, la influencia es de un lado de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente, siempre está ahí. Lo interesante o lo de todos estos proyectos que salen es que el propio director que está copiando de alguna manera o está haciendo, tenga la capacidad de darle su propio sentido. Entonces es lo que hace rico a un remake, o es lo que hace que las culturas y esas mixturas entre diferentes culturas consigan hacer proyectos mucho más grandes de lo que se conseguirían con una sola, ¿no? La suma siempre es mucho más interesante que el compartimento estanco. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Enrique Garcelán de Cine Asia. Y volvamos ahora al tema de los festivales, Enrique. En este contexto que hemos ido desgranando, los festivales son la escapatoria para muchos tipos de cine. No se trata ya simplemente del cine experimental, etcétera, sino que hay muchas clases de películas que la única salida que tienen en la actualidad es el circuito de los festivales, ¿no? Y entonces ustedes están ahí colaborando. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia en este tiempo. La experiencia realmente es muy gratificante. De hecho, cuando nosotros empezamos había un festival, existía un festival en Barcelona que se dedicaba a cine asiático, que era el Barcelona Asian Film Festival. Desgraciadamente en la actualidad no existe. Y poco a poco, a raíz de este festival, fuimos introduciéndonos en otros, como puede ser el Festival de Cine de Sitges, un festival que todo cualquier aficionado espera o aguarda a lo largo del año, un festival fantástico, pero en una concepción muy amplia. Allí asesoramos en lo que es la programación asiática, que está metida dentro, si Sitges programa 150 películas a lo largo de un en una edición, 40, 50 pueden ser de procedencia asiática, va variando a lo largo de los años, pero es así. Existen otros festivales, como pueden ser en Cines del Sur, en Granada, es un festival maravilloso que este año celebra, creo que es la quinta o sexta edición. Es un film que está enfocado en lo que son las cinematografías del sur. Hablamos pues de países asiáticos, pero también hablamos de países latinoamericanos, hablamos de países africanos, hablamos de Marruecos, hablamos de cinematografías invisibles, ¿no? Que muchas veces hablamos de ellas. Al mismo tiempo, aparte de estos festivales, existen otros circuitos, como puede ser a nivel de centros de cultura, que de alguna manera en un momento determinado programan un ciclo basado en Asia. Es muy característico lo que nos pasó en el Musac de León, un museo de arte contemporáneo, que programamos una serie de películas bajo el título de Cómo ver cine asiático, y era genial poder compartir con un público que normalmente no tenemos muy dentro de nuestro target, que es el público muy adulto, la tercera edad, cómo disfrutaba viendo películas asiáticas, viendo películas japonesas, coreanas, que de alguna manera buscaban tener su afinidad con ellas a partir de la propia experiencia, ¿no? Existen a lo largo de España Festival de Cine de San Sebastián, uno de los grandes. El Festival de Cine de San Sebastián tiene dentro de su programación una parte pequeña, es programación asiática. Siempre está ahí, siempre está presente, y nosotros intentamos llevar ese punto de nuestros conocimientos a todos esos festivales para intentar de alguna manera que se siga viendo y que siga estando ahí, ¿no? A través de retrospectivas, a través de publicaciones. Este año, por ejemplo, uno de los directores más interesantes del panorama japonés, como es Takashi Miike, va a venir al Festival de Cine de Sitges. Se le va a hacer un libro homenaje. Hablar de una retrospectiva sería una locura, porque es uno de los productores que tiene en 20 años lleva acumuladas 100 películas. Hay años en los que realiza 5 o 6 películas al año, y te puede hacer una película de corte de serie B, como una película con todo el rigor de lo más clásico, ¿no? A través de esos foros en los cines, en los festivales, no solo intentamos presentar el cine asiático, sino también intentamos hablar de él. Por eso es muy, muy interesante las clases que se puedan realizar, las clases magistrales o los talleres en los mismos festivales, en los que se habla con el aficionado, en los que se habla con el seguidor, y poco a poco vas compartiendo los conocimientos y vas ampliándolos, ¿no? Hablar de cine asiático es demasiado ambicioso. ¿Quién conoce todo el cine asiático? Cuanto más conoces el cine asiático, más te das cuenta de lo poco que lo conoces y lo diferente que es entre sí, ¿no? Es como si nosotros nos inventáramos un término para hablar de cine europeo, ¿no? ¿Qué diferente es el cine que se hace en España que del cine que se hace en Alemania, ¿no? Pero bueno, realmente ese es el punto en el que más vivimos ese acercamiento entre lo que es el espectador y lo que es el producto, ¿no? En esos foros. Y ya no solo por la presentación de las películas que existen, sino por estar en contacto con los directores que vienen como invitados, el poderlos poner en contacto con el público y que él pueda hablar con ellos, pueda expresar sus dudas, pueda expresar sus conocimientos. Y es realmente, de toda la parte de nuestro trabajo, la que más nos compensa, ¿no? De alguna manera es como ese aplauso del espectador una vez acaba la película, es lo que más nos motiva a continuar. Y hace poco han estado en un festival de Italia, ¿no? Centrado en este tipo de cine, el cine asiático. De hecho, se celebrará su 15ª edición, es el festival más antiguo, es el que se dedica a cine asiático en Europa, el más grande. De hecho, ha proyectado este año 60 películas, han venido 40 invitados de diferentes nacionalidades. Y realmente lo bonito, lo curioso de este festival es que hace referencia a la producción popular. Siempre que habla de cine asiático habla del cine popular, que es el cine que se ve en las propias cinematografías. Por tanto, veremos muchísimas comedias románticas, veremos muchísimas películas que han triunfado en sus taquillas, las taquillas de Taiwán, de Corea, de Hong Kong, de China. Y es un público, es un festival muy cercano, que lo pone todo muy fácil, que el espectador está viviendo continuamente al lado de los actores, al lado de los directores, al lado de las producciones. y a lo largo de 8 días es una fiesta, y realmente es muy interesante, ya no solo el público occidental que va a verlo, sino también mucha de la población asiática oriental que vive en Udine o que vive en las proximidades, cómo se acerca a ver sus propias producciones, ¿no? Es una fiesta, realmente hemos venido hace unos días de allí viendo del orden de 4 o 5 películas al día, que muchas veces no es que sea muy muy recomendable, porque cuando llevas la segunda o la tercera ya es muy difícil atar muchas veces cabos, pero no quieres perderte nada de lo que se vive o se respira allí, y de alguna manera siempre estás ahí viviendo cine desde que te levantas, ¿no? Ese es el Far East Film Festival, de Italia, en el que ha estado presente el que está siendo nuestro invitado de hoy en La Linterna Mágica, Enrique Garcelán, de Cine Asia. Y bueno, Enrique, para lo que queda de año, que tú sepas qué películas asiáticas importantes vamos a poder ver en España. Vamos a ver, de hecho viene ahora Stoker, que podríamos hablar de que sí es una película americana, pero bueno, está realizada por un director coreano. Alguna película japonesa está ya contratada o ya está en manos de distribución española. Es posible que a lo largo de estos meses veamos más películas dentro de lo que son festivales. En el Festival de Cine de San Sebastián seguro que tenemos algún estreno asiático importante, por ejemplo alguna película de Yuzaku Koreeda, es uno de los directores japoneses más representativos. Aquí vimos hace poco Kiseki, Milagro, o Still Walking, Caminando, que era un retrato de un día a día de la vida de una familia japonesa. Veremos su siguiente película seguramente en el festival, y es muy probable que poco después la podamos ver en pantalla. Otra película que todo el mundo está hablando de ella es Snowpiercer. Es una película de otro director coreano que se ha ido a hacer las Américas, el director de The Host o el director de Mother o de Memories of Murder. Ha hecho una producción, una superproducción, basada en un cómico, en una novela gráfica francesa, se llama Le Transportier, Rompe Nieves, se llamaba aquí porque ha estado editado en nuestro país, y es el paso de un tren que transporta a la humanidad que ha sobrevivido a la época, una nueva época glacial, y cómo está distribuido en el tren, pues en la cola va la gente adinerada, la gente con mayores comodidades, y en la parte delantera, y en la cola va pues todo el resto de la población. Es una película que se estrena, su estreno mundial se espera para el verano, y bueno, se la sortearán festivales seguramente para poderla proyectar, y es posible, es una de las películas que con mayor facilidad pasará por cartel. Y por último, una película muy muy muy importante, ya está comprada, la tiene Golem, se llama The Grandmaster, que se ha proyectado en Berlín. Es una película maravillosa, es una película sobre artes marciales, pero realizada por Wong Kar-wai, uno de los directores más reconocidos de Hong Kong y China, y seguramente tendremos su estreno para finales de año. O sea que hay bastante dentro de lo que cabe, porque seguramente habrán más producciones que puedan llegar directamente al mercado del DVD, al mercado del Blu-ray, sin pasar por pantalla grande, pero Snowpiercer, The Grandmaster y alguna que otra sí que van a pasar por la gran pantalla. Muy bien, y entonces ustedes desde Cine Asia, ¿qué planes tienen? ¿Seguir apostando por las mismas líneas? Pero no sé si tiene algún nuevo proyecto para el futuro. Estamos ahí siempre, realmente es importante el transformarse día a día. Uno de nuestros proyectos más ilusionantes, el que nos haría mayor ilusión, es el poder recuperar en un foro español un un nuevo festival que a modo de Ludine, a modo del Forest Film, que del que hemos venido, que pudiera hablar siempre en asiático. Ese sería uno de los grandes sueños. Sabemos que es difícil, y más hoy en día como está el tema de la de los festivales, el tema de la creación de festivales, pero bueno, esa es como nuestro sueño, que siempre está ahí, con lo cual siempre lo vamos a tener ahí al lado, y sobre todo también es el seguir llevando el cine asiático a las universidades, a las filmotecas, el seguir acercándolo a la gente, de las formas más diversas, desde los centros culturales a las universidades o a centros de secundaria. Es decir, esa es la labor más que no se ve, que muchas veces es difícil de apreciar, pero que tiene mayor calado, ¿no? Es transformarse cada día a día y de alguna manera ayudar a las distribuidoras a que éstas puedan traer en mejores condiciones el producto a nuestro país, y de alguna manera también el acercarlo a diferentes foros. Y con ese sueño que está ahí, que sería el de poder hacer en algún momento un festival dedicado completamente a la cinematografía asiática. Eso sí que realmente sería, pues eso, un sueño hecho realidad. Y ustedes han colaborado, por ejemplo, también con Casa Asia, ¿no? Sí, desde su inicio Casa Asia sería como nuestra nuestra madre, podría, de alguna manera, es el la institución a nivel oficial, dependiendo de ministerio, dependiendo de Ministerio de Asuntos Exteriores, dependiendo de Generalitat aquí en Cataluña, también del gobierno central, que promociona Asia en España a todos los niveles, no solo a nivel cultural, sino a nivel económico, a nivel financiero, a otros niveles, ¿no? Nosotros desde su inicio hemos estado con ellos en todos aquellos ciclos de cine asiático que han ido proyectando en sus instalaciones, pues asesorarles, el programarlos junto a ellos, y bueno, de hecho, junto a ellos hicimos el Casa Asian Film Week, que fue como un germen de ese festival que podría estar en algún momento otra vez ahí en España, hablando de cine asiático. Y nos une con ellos una enorme amistad, porque realmente cabalgamos hacia el mismo punto, ¿no? Que es el promocionar de alguna manera el establecer lazos de unión entre diferentes culturas, ¿no? Es un proyecto compartido, y que bueno, como todo, pues hoy en día evidentemente las instituciones pues tienen muchos recortes, están ahí, pero bueno, también es importante que existan y que sigan existiendo, ¿no? Y que Casa Asia siga existiendo, y ya es un logro hoy en día como está todo. Casa Asia tiene su sede en Barcelona, del mismo modo que Casa África está aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Exacto. Bueno, y ya la última pregunta, si te parece, Enrique, ¿qué pueden encontrar los oyentes que se pasen por la página web cineasia.net? Pues realmente, si están un poquito interesados por el cine asiático, será un descubrimiento, porque pretendemos de alguna manera, no solo a través de esa web, sino web, blog, redes sociales, Facebook, Twitter, estamos muy activos, y de alguna manera intentamos transmitir todas aquellas noticias, todas aquellas novedades, todas aquellas cosas que están sucediendo sobre el cine asiático en nuestro país, o que están sucediendo en el cine asiático fuera, pues lo intentamos de alguna manera compartir con todos los cibernautas que están ahí, y que realmente nosotros llamamos cine asiáticos, porque como nosotros son gente que de alguna manera ama lo que ama ese cine, ama una cultura, y de alguna manera cada día pueden encontrar un cachito, un poquito de ese cine asiático. Los invito a que vengan, a que nos conozcan, y bueno, si están a gusto con nosotros, que se queden, evidentemente. Que ustedes también están en las redes sociales, Facebook y Twitter, con esas actualizaciones que mencionabas. Pues nada, yo creo que podemos dar por concluida la entrevista. Ha sido muy interesante para saber la labor que llevan ustedes a cabo desde Cine Asia, y también para ver cómo está